ahora sí estamos al aire. 10 de la mañana, 14 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Leila Vitar. Buen día, feliz viernes. ¿Cómo va? Tome aire, tranquilo. Muy bien, tomo aire. Qué difícil subir esas escaleras cuando uno está apurado, sí, ¿eh? Sí, mal, mal. Hoy me pasaron de todas. No venía uno, yo me tomo dos colectivos. Sí. Ninguno. No aparecieron. Ninguno. Qué bronca eso, es tremendo. Y no tenía plata para un taxi, no la tenía. Entonces, ¿qué dice? ¿Se pegó un pique? ¿Cómo llegó? No, en monopatín. Llegó haciendo tiempo encima. El 93, pero bueno, acá estamos. Muy bien. Bueno, tome aire, vamos a presentarlo al señor Claudio César Orellano, que hoy sí está aquí con nosotros en el aire de Desde el Barrio. Buen día, Claudio, ¿cómo va? Hola, Leila. Hola, buen día. Hola, Laucha. Bueno, respirá, Laucha, respirá, que ayer fue un día muy agitado, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, yo acá hace mucho frío, me levanté con mucho más frío, con una sensación térmica de 2 grados 7 en su momento, hacia 6 grados, ahora tenemos 7.9 en este momento, con 6 grados 3 de sensación. Les voy a ser franco, hacía mucho frío, pero yo no sentí tanto. De hecho, tenía hoy el saco de lana y el polar, que era suficiente. Me puse ahora la campera para no llevarme ninguna sorpresa, pero ayer fue un día de 0 grado acá en Córdoba, cuando me levanté, 0 grado, hacía 0.3, y después, bueno, ya mejoró hacia la tarde, tuvimos cerca de 17 grados, en una Córdoba totalmente vacía. Ayer yo les dije que se habían habilitado bares, restaurantes, había un restaurante muy conocido frente a la catedral. Ayer volví al centro de Córdoba después de un año. Digo después de un año porque yo me había vuelto a Buenos Aires en julio y después, bueno, por la pandemia me volví a Córdoba. Pero desde que llegué a Córdoba no había ido nunca al centro, ¿sí? Estoy a 10 minutos del centro, atención, estoy muy cerquita. ¿Y cómo lo viste? Fui en taxi porque... No, el centro me encantó. La ciudad de Córdoba es muy bonita y ir a Plaza San Martín, ver la catedral, es una, digamos, una postal turística. Caminé ahí por la calle San Jerónimo, donde se encuentra el Teatro Real, San Jerónimo y Buenos Aires, me encontré con el bar Sorocabana, uno de los bares tradicionales de Córdoba, abierto, con los protocolos correspondientes. Había gente adentro tomando café, 3 o 4 personas, pero después, cuando salí del teatro, el evento fue muy bonito, el evento musical, nos conectamos con Río Cuarto, respetando todos los protocolos. Obviamente el teatro vacío, estaba la gente de la Agencia Córdoba Cultura, personal profesional y técnico, y nosotros, y los músicos. Lo que pasa es que después, bueno, cuando vos empezás a conducir arriba un escenario, cuando te bajás, te olvidás de ponerte el barbijo. Claro. Pero el tema es que la gente que te rodeaba estaba con barbijo, eso es muy bueno, ¿sí? Claro. Entonces, en algún momento, con Silvia Layán, una gran cantora de Córdoba que ofició también de conductora, la llevamos bien con Silvia. Por supuesto, Silvia me dejó a mí que llevara la delantera, ¿no? Por una cuestión de, qué sé yo, de respeto, qué sé yo. Pero la verdad que Silvia es una maestra. Además se puso a cantar La Tempranera. Ayer recordábamos, en medio de la fecha patria, que a la tarde fue una tarde muy aciaga, particularmente en Buenos Aires. Después vamos a hablar de ello. Digamos, pasamos un momento muy agradable y recordé el aniversario de la madre cantora nacional, Mercedes Sosa, ¿no? Y justamente... Silvia en un momento cantó La Tempranera acompañada de Román Ramonda, un gran pianista que tenemos ahí en Córdoba. Hicieron La Tempranera de León Benarós, crítico de arte, historiador, autor, y de Carlos Guastavino. Así que de alguna manera se hizo un homenaje pequeño a la Negra Sosa, pero se hizo. Ayer era el Día de la Patria, entonces todo dedicado a la patria, con artistas locales de Córdoba y de Río Cuarto. Yo me vestí muy, muy demasiado de sport, me pusieron un poncho en la parte izquierda, estaba con un poncho blanco, con las escarapelas argentinas. Yo tenía mi propia escarapela y me colocaron una más que pedí yo, más grande, ¿no? Para que se notara en la transmisión de por streaming. Pero me vestí muy sport. El tipo de Río Cuarto estaba impecablemente vestido. Te diría vestido de jetra. Hubo algún comentario que cuestionó por la forma en que estaba vestido, pero bueno, no importa, siempre hay algún descosido que te critica por algo, como no tiene nada que hacer, te critica por cómo te vestís. Yo estaba vestido con mi saco de lano vaquero, ¿no? Zapatillas impecables de la marca de las tres tiras. Digo, a mí me preocupa muy poco. Además le dije a la gente de Córdoba, yo no me voy a vestir de traje, ¿no? Claro. Si pongo mis condiciones también, ¿viste? La verdad no tenía ganas de ponerme traje. Pero bueno, el tipo de Río Cuarto, muy, muy, muy, digamos, formal. Me pareció muy bien que se vista de traje. Yo no cuestiono esas cosas. Bárbaro, salió bárbaro. Carlos Olmo se llamaba el conductor de Río Cuarto, un tipo encantador. Establecimos algún contacto directo mientras se preparaban los artistas. Todo fue muy ameno. Fue una, digamos, una mañana amena para mí. Hacía tiempo. Y recorrer la ciudad me encantó. Sí, vacía después porque quería ir al supermercado y me encontré con que el supermercado estaba cerrado, cosa rara en el centro. Sí, encontré las famosas casas de farmacia, esas que ustedes encuentran, ciudad de farmacia. Uh-huh, voy a decirlo así para no dar la marca. Y ahí compré unas cositas y ya me fui a mi casa, me encerré en mi casa, porque cuando quiero llegar a la panadería me encuentro con que estaba cerrada parcialmente. Es decir, cerraron, tipo, ponele entre 2 y 4 de la tarde. Y dije, no, me meto en mi casa y no salgo más. De hecho, llegué a mi casa, entré a tirarle alcohol a todo. Empecé a ver algunas cosas que pasaban en Buenos Aires. No prendí la tele, pues yo adherí al apagón que propuso Eve de 12 a 20 y lo cumplí a rajatabla, chicos. Hasta las 21:30 no prendí la tele, pero a través de los grupos me iba enterando de todas las barbaridades que ocurrían en Buenos Aires, cosa que no sé si ocurrió en Córdoba, el tema este de la salida de esta gente tan odiosa, anticuarentena. Uh-huh. No sé si ocurrió en Córdoba, pero estaba en el centro de Córdoba. No me fijé, la verdad no me fijé en los portales de Córdoba qué pasó. Hoy, de hecho, nadie refleja que haya habido una marcha cuarentena. Estoy viendo los portales de Córdoba. Claro. Y no, entonces no hubo. Acá no pegó mucho la si la no salen los medios, si no salió en algún medio, por lo menos, evidentemente no habrá habido. Claro. Estoy viendo Cadena 3, digamos que es un medio que ellos son, sabemos qué posición tienen. Y sin embargo no veo reflejado ninguna marcha anticuarentena, si no estarían hoy haciendo olas de esa marcha, ¿no? Uh-huh, claro. Y seguramente criticando al gobierno. No. Marcaron, por ejemplo, sí que clausuraron una fiesta acá muy cerca. Clausuraron una fiesta, che, en un lugar que se llama Pinar del Río, que es como una especie de campamento. Es una fiesta uh-huh. abierta, Hugo, ¿no? Con más de 150 personas en Villa Huarcalde. Villa Huarcalde es camino a La Calera, es decir, vos salís por Córdoba, por la Avenida Colón, después se transforma eso en Avenida Ejército Argentino, y del otro lado ya empieza Villa Huarcalde. Y hay un lugar llamado Pinar del Río y hubo una fiesta de 150 personas. Los organizadores aducen que tenían permiso de la municipalidad, otros dicen que no, se armó un gran quilombo realmente, y la clausuraron. La clausuramos, una locura. Quiero decirles que en medio de eso, en medio de la fase 5, con restricciones, que la verdad que no comprendo eso todavía, ayer hubo 27 contagios más en Córdoba y se sumaron y ascendió a 122 contagios en 4 días. Explotó Córdoba. No estaba ocurriendo eso en Córdoba. Tuvimos 40 en la noche del lunes, 34 en la noche del martes, 21 en la noche del miércoles y ayer 27. 122 casos. Que realmente alarma, bueno, uh-huh. ya sabemos lo que pasó a nivel nacional, 3.663 casos, ¿no? Sí. Lo cual alarma la cifra, no tanto la cantidad de muertos de ayer, que eran 27, tengo entendido, uh-huh. que eran muy pocos, pero hoy ya tenemos 29 muertos en 12 horas, ¿sí? Algunos decían, bueno, no se van a hacer los testeos al fin, pero hubo 29 muertos, chicos, ahora. Está bien, los testeos no tienen nada que ver con los muertos. En todo caso, tiene que ver con los que se contagian y no se contagian, o con aquellos contagiados asintomáticos. Pero 29 muertos en las últimas 12 horas. Uh-huh. Pero en medio de eso, era inevitable que mientras estuviera escuchando radio, de hecho escuché radio, escuché un rato a Gabriel, y lo desatendí bastante porque era llamados telefónicos, observando los grupos, gente que me hablaba, y yo, viste, cuando me habla gente por los chats, yo le contesto, trato de no ser tampoco tan desatento. Entonces me iban contando lo que iba a pasar. Entonces en un momento me cansé, viste, le digo, ¿para qué ven la televisión? Apaguen la televisión, chicos. Si ustedes están teniendo bronca, apaguen la televisión para mitigar la bronca. Uh-huh, uh-huh. Claro. Entonces yo el consejo que le haga, no sean masoquistas, muchachos. No sean masoquistas. Chicas, por favor, corten la tele. Claro. Decir, sí, ayer fue ahí constante. Tuve que recordarle que Eber había pedido un apagón televisivo. Sí, Laucha, perdón. No, ayer fue un caso. Obviamente grave lo que pasó con los periodistas de C5N y Ezequiel Guasora de Comunicación Popular, que casi lo linchan. Se repudia totalmente. Pero bueno, también no podemos va, yo personalmente no puedo menos dejar menos que mencionar lo que venimos planteando siempre. Era ayer el gobierno nacional, no es que perdió la agenda, regaló la agenda. La regaló. Exacto. La tiró, se deshizo de su propia agenda. Porque instaló, le dio visibilidad a una reducida concentración, muy reducida concentración de un par de gorilones. Uh-huh. Despreció lo que se estaba haciendo. Uno podrá, bueno, decir, está bien, no quiere darle manija a cualquier manifestación por el tema de la cuarentena, pero bueno, despreció lo que se estaba haciendo en Santa Fe con las caravanas de los aceiteros a favor de la expropiación. Exacto. Sí. Y corrió totalmente del eje, tanto el acto oficial como esto que defendía Vicentín, y puso en el centro de la escena la marchita esta del obelisco. El gobierno sigue regalando la agenda. O sea, ya no es que pierde, no le hace frente a la agenda, regala la agenda, se deshace de sus propias intenciones. Y eso a mí me parece preocupante, digamos. Porque Se duerme, el gobierno se duerme. Claro. Además, yo digo, sí, es cierto que eran pocos, pero son cada vez más, ojo, Son cada vez más. Pero son cada vez más porque tienen prensa. Son cada vez más porque hasta los nuestros le dan prensa. Creo que. Pero hay... claro, por eso te digo, eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué el fuego amigo, digo yo? Digo, los canales amigos le dan prensa. Eso es lo que yo no llego a comprender. Una es eso. La otra que observaba, y lo habrás observado vos también, Leila, Laucha, Marcos, fue que de pronto sacaron tweets. Había muchos tweets de repudio. Yo también, naturalmente, posteé mi repudio en las redes. Cada vez que posteo un repudio, Twitter me baja seguidores, ¿no? Ayer me bajó 11 de un sopetón, no sé por qué. O se bajaron o me lo bajó Twitter, pues de momento tenía 4.080, que no tengo muchos tampoco, y me los bajó 4.068. Pero bueno, parece que las redes juegan a favor de los gorilas, ¿no? Cada vez que vos pones algo en contra de la gorilada o repudias alguna actitud de la gorilada, te andan asolando o por suerte a mí no me clausuraron la página ni nada, sí a un compañero nuestro que no sé qué puso el otro día y se la clausuraron. Ahora, si ellos te putean en Facebook, no suspende las páginas. Si ellos te putean a vos, no suspende. Ahora, si uno putea a otro, sí te suspende. Es una cosa rara lo de Facebook. Lo de Facebook, digo, Instagram o la red Twitter y todas las redes que haya. Pero ayer en medio de eso observé que Rodríguez Larreta, tanto Rodríguez Larreta como Santilli, se sumaron a la ola de repudios contra las agresiones de los periodistas de C5N. Y hay que decir, por lo que escuché, que periodistas de TN asistieron a los compañeros de C5N, lo cual me parece loable si lo hicieron, ¿no? Y después, bueno, muy penoso lo que le pasó a ese Guasora, que lo persiguieron hasta un kiosco, ahí le pegaron unos puñetazos, y viene Ezequiel que no reaccionó, pero la verdad no te tenés por qué bancar todo eso, ¿no? Yo creo que no me bancaría eso, la verdad no me lo bancaría, que me estén reventando a puñete. Claro. Es decir, creo que me hubiese defendido, pero lo cual, si me hubiese defendido, era yo el violento, probablemente. Claro. Si vos te defendés, corres el riesgo que vos seas el violento y no los que te agredieron. Ahora bien, si Larreta y Santilli repudiaron, ¿por qué no había fuerzas policiales ayer en el obelisco? Me pregunto, no había un solo efectivo de la policía de la ciudad tratando de prevenir el ataque al móvil de C5N, que lo hicieron papilla. Reventaron los vidrios. Entró uno, prácticamente uno ingresó con su cabeza al móvil puteando a todo el personal de C5N, amenazándolo, van a tener miedo. Vi las imágenes hoy, ¿no? Y ayer a la noche también, porque obviamente que al gato recién lo prendí 9:30, pero obviamente que el gato hablaba de eso, y con razón, porque tocaron a sus compañeros. Yo también reaccionaría de la misma manera, acompañando a mis compañeros. Si a vos te agreden, Lauchi, me entero que te agreden. O lo agreden a Sadra, o lo agreden a Lucas, cuando van a hacer una cobertura, y obviamente me voy a sumar al repudio, ¿no? Y soy capaz de irme allá a asistirlos también. Por lo he hecho en Crónica TV alguna vez, Cuando intentaron agredir a un periodista, un día me agarró la locura y le digo a Gabriel, ¿me puedo ir hasta Congreso a ver qué pasó? Y me fui hasta Congreso. Salí del estudio y me fui hasta Congreso a ver qué pasó con mi compañero. Uh-huh. Estaba a 3 cuadras del canal, digo, no estaba tan lejos, ¿no? Y me fui caminando, recuerdo aquella época, 95, 96. Ah, no sé qué había pasado, lo habían agredido, entonces quería saber cómo estaba. No iba para ir a pegar algún trompi, pero sí alguno intentó, cuando me acerqué, intentó empujarme y lo paré. Entonces pude verlo al periodista, creo que era Javier Díaz, Mirá vos, ¿no? Uh-huh. ¿A qué lado está Javier ahora, sí, no? Y hay algunos compañeros que quise mucho y están del otro lado.